Dentro de estos postergados de los que habla en América Latina, soy Cintia, perdón. Estamos las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres que no pueden abortar. Y yo quiero preguntarte si dentro de tu agenda las mujeres pueden tener un acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Como una promesa para que las mujeres dejen de morir en la clandestinidad. Como una promesa de que las mujeres jóvenes también tenemos voz y voto en América Latina. Muy bien, en que anoten sus preguntas, uno más aquí, el señor aquí, sí, por favor. Ajá. ¿Quién? Pregunta, por favor, Bueno, gracias. Soy Carlos. Antes que nada, muchas felicidades por su victoria del 27 y sobre todo de abogado a abogado. Es un gran honor de que un abogado presida a la Argentina. Muchas felicidades. Otra cosa, la pregunta es, ¿cuál es el reto que tenemos los jóvenes tanto en México como en Argentina como en el resto del continente para que la pobreza, o mejor dicho, el neoliberalismo, no regrese a nuestro continente como de una manera brutal como ocurrió en otros países y en otros tiempos? Tomamos una pregunta más y puede pasar aquí, por favor. A ver ahí, el señor ahí es que está parado, sí, está bien. Sí. Muy, muy animoso. Ánimo, mil gracias, un honor estar aquí con todos ustedes, señor presidente electo de Argentina. En un virtual triunfo de el señor Jeremy Corbyn en el Reino Unido, el acuerdo, el diálogo, Islas Malvinas, Londres, Inglaterra, independencia. Y retomo las palabras de nuestro libertador, Miguel Hidalgo y Costilla. Sin patria ni libertad, siempre se estará a mucha distancia de la verdadera felicidad. Enhorabuena, Argentina. La señora viuda del señor Juan Gilman le quiere hacer una pregunta. Bueno, mi nombre es Mara Lamadrid. Creo, Alberto, que nos conocimos cuando viniste con Néstor y Cristina la primera vez o la segunda vez. Eras muy joven y yo te pregunté, ¿qué haces por acá? O vos, ¿qué haces? ¿De qué trabajás? Yo qué sé. Y era en realidad el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, y me acuerdo que a Cristina le dije, sos muy bonita, no te pintes tanto. Bueno, después de esto, estoy muy contenta de que hayas venido a México. Esto de lo que hablaste al principio, que tu primer viaje al exterior haya sido para venir a México. Realmente los mexicanos, bueno, yo soy, sigo siendo argentina, no soy mexicana en el sentido, pero me siento una ciudadana mexicana. Y nadie me va a aplicar el 33, o sea, punto. Pero sí quería decirte algo. Quería decirte algo. Que Juan, que murió en el 2014, estaría realmente muy contento de que estés acá. Voy a empezar por el final. Juan Gelman fue un poeta extraordinario que hemos tenido. Un hombre al que todos, bueno, mi generación se crió leyéndolo y siguiendo su conducta. Tuve no el grato privilegio de conocerlo cuando deambulaba buscando a su nieta en Uruguay. Pero tuve la suerte de poder ayudarlo en su tarea. Juan me regaló un librito muy chiquito que guardo y atesoro entre los libros que quiero, que es un libro de poesías muy chiquito, de tapas duras, que tiene las hojas tipo papel de calcar, muy finitas. Y me hizo una dedicatoria hermosa. Gracias por estar acá. A Juan lo recuerdo siempre. Y si él estuviera feliz, se hubiera puesto feliz por mi presencia, estoy muy feliz de que esté feliz donde esté. De verdad. Un aplauso para Juan Gelman. A la compañera que me habló de los derechos de la mujer. Miren, en la Argentina ha habido mucho tiempo de demandas sociales. De todas las demandas que se han visto en los últimos años por la igualdad, sin duda la que más nos impactó a los argentinos fue la demanda de las mujeres. Las mujeres un día salieron a las calles, llenaron las calles de la Argentina, reclamando simplemente tener los mismos derechos que el hombre. Y la verdad no me siento un machista ni un machirulo, como diría Cristina, pero me asombró ver que muchas de las demandas eran ciertas y yo no las tenía registradas. Demandas tales como que un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo reciben distintos sueldos, que a la hora de contratar un empleado se privilegia al hombre y se posterga a la mujer. Esto sin contar la violencia de género, que en el siglo XXI es insoportable que la toleremos y que nos hagamos los distraídos, y los derechos que la mujer plantea respecto de su cuerpo. Sos mexicana y no escuchaste la campaña. Pero la verdad, a lo largo de toda la campaña le pedí a la Argentina dejar de ser hipócrita y dejar de castigar el aborto. Y entender que el aborto es parte de la hipocresía argentina, que condena a la mujer sin recursos a tener que recurrir a practicarse el aborto en condiciones muy malas en términos de asepsia, y con ello no solamente consuma el aborto, sino que muchas veces pone en peligro su vida. Y muchas veces los abortos terminan con la vida de la mujer. Yo no soy un hipócrita. Si hay algo que me complica la vida, en la vida es decir lo que creo. Toda mi vida enseñé que el aborto nunca debió haber sido un delito. Y a esta altura de los acontecimientos creo que no debe ser un delito y que el Estado debe garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto en condiciones de asepsia que el Estado debe garantizar. Así que no me cuesta nada decirlo. Es lo que siempre he creído. Entiendo además que cuando hablamos del aborto en estos términos, estamos hablando del aborto en términos de salud pública, como un problema de salud pública, que es lo que es. Que el aborto no sea castigado no quiere decir que las mujeres estén obligadas a abortar. Yo siempre digo lo mismo. Y aquel que por creencias religiosas o por convicciones personales piense que el aborto no es una buena salida, pues simplemente lo que deben hacer es no abortar. Tan simple como eso. Así que casi en soledad planteé el tema cuando tenía ahí un trío de candidatos que me acusaban casi de ser amigo de Satanás por decir esto. La verdad, lo único que intento es terminar con la hipocresía en Argentina y garantizar la salud de las mujeres. Y los derechos de las mujeres van mucho más allá del aborto. Este tema hay que tenerlo claro. Al amigo que está por allí arriba, que me preguntaba por Corbyn. Hablé con Corbyn la semana pasada. Tuve el gusto de recibir su saludo. Las Islas Malvinas son parte de Latinoamérica. Y es un territorio que usurparon hace muchos años. Y es cierto que perdimos una guerra. Pero perder una guerra no quita la naturaleza y la genuina soberanía que la Argentina tiene sobre Malvinas. Sea Corbyn o quien sea, yo siempre voy a reclamar por la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. Y y a mi colega abogado que me preguntaba sobre el rol de los jóvenes. ¿Dónde está? Allí está. A ver, mira, hay dos cosas. La Argentina, también México. En la Argentina tenemos un problema, que son los jóvenes que han quedado en el peor de los mundos. Son los que no trabajan ni estudian. Esto es un drama como sociedad, porque en realidad el tiempo que nos toca vivir nos exige el conocimiento. Las sociedades más ricas no son las que tienen minerales, petróleo, oro. Las sociedades más ricas son las que tienen conocimiento. Porque ustedes nunca se preguntaron por qué Angola, Nigeria, los países árabes que están fundados en lagunas de petróleo son tan pobres. Básicamente porque no han tenido el conocimiento para generar la tecnología para extraer esos minerales. Y miren Noruega, tercer productor de gas del mundo. Esperó desarrollar la tecnología para explotar el gas que tenía. Y hoy es lo que es. ¿Y qué diferencia hay entre Noruega y aquellos países africanos que desarrollaron el conocimiento? Y con el conocimiento desarrollaron la ciencia y la tecnología. Que nuestros jóvenes estudien es también un imperativo. Porque los jóvenes que no se capacitan no tendrán lugar en el mundo del mañana. Simplemente porque no van a estar en condiciones de enfrentar los desafíos de ese mundo. En la Argentina hoy, entre los jóvenes de menores de 14 años, uno de cada dos está en situación de pobreza. Ese joven está quedándose sin educación. Y no es que se queda sin educación, se está quedando sin futuro. El mayor compromiso es garantizarle el acceso a la educación a todos nuestros jóvenes, a todos, porque es un imperativo del mundo del presente y del mañana. Los jóvenes, a su vez, tenemos que mejorarles las condiciones de acceso al trabajo. Me contó ayer el presidente López Obrador los planes que han desarrollado acá en México para darle empleo a los jóvenes que no estudian ni trabajan y proponerles tener una herramienta de vida, capacitarse en un oficio. Y lo escuché con mucha atención para ver qué podemos hacer parecido en Argentina, porque este problema también lo tenemos. Pero más allá de esta realidad, yo a los jóvenes les asigno un rol distinto y tal vez en este tiempo mucho más importante. Yo fui joven alguna vez, ¿no? Empecé a militar cuando tenía 14 años. Miren, la juventud es la conciencia crítica de todas las sociedades. El primer deber que tienen en México, en Argentina y en todo el continente es que cuando vean la injusticia, pónganse de pie y reclamen. El primer deber que tienen, porque son la conciencia crítica de nuestras sociedades, es alzar la voz cuando nos desviamos. Se lo he pedido a los jóvenes en Argentina. Cuando vean que no estoy cumpliendo con lo que dice, salgan a la calle y recuérdenmelo. Alberto, esto no fue lo que dijiste. Eso háganlo en todo el continente y el continente va a andar mejor. La juventud está para eso en las sociedades. Y tienen derecho a reclamar, porque el futuro es de ellos. Así que, Carlos, te conté lo que creo que tenemos que hacer con los jóvenes y te conté cuál es tu obligación. ¿Ok? Ahora voy a tratar de entender la letra de los que me escribieron preguntas. Me pregunta Emiliano, ¿qué relación vas a tener con Trump sabiendo que tiene un discurso anti-migrante y que es peligroso? Todos saben lo que yo pienso en estos puntos, ¿no? Yo igual creo, yo creo que nosotros tenemos que poder convivir aceptando las diferencias y defendiendo nuestros derechos, ¿eh? Porque el presidente me contó todo lo que está haciendo para preservar y mejorar el trabajo de los que, frente a la ausencia de trabajo en México, terminan emigrando. Nosotros tenemos tenemos que prestarle mucha atención al fenómeno migratorio, que no ocurre solo en México, en la frontera de México y Estados Unidos. Vemos permanentemente el Mediterráneo como zozobran balsas cargados de africanos que tratan de encontrar un lugar en Europa para sobrevivir. Ese es un problema que saben con qué tiene que ver, con que hay un mundo central y un mundo periférico, y los que viven en el mundo periférico no encuentran destino. Eso se resuelve con igualdad. Yo tengo la vocación de seguir diciendo lo que creo a todos, al presidente de México y al presidente de los Estados Unidos. Y de seguir fiel a mis convicciones, respetando a todos, absolutamente a todos. La solución no es pelearse con nadie, es tratar de que nos entiendan. Y si somos muchos los que en el continente levantamos la voz en el mismo sentido, va a ser más fácil que nos escuchen. El problema migratorio que tiene Centroamérica, no solo México, es el mismo problema migratorio que tiene el norte de África con Europa. Es la búsqueda de la felicidad, como decía Aristóteles. Aristóteles en verdad planteaba que era el sentido de la vida. ¿Qué era lo que, para qué vivimos? Se preguntaba Aristóteles. Solo buscamos la felicidad. Toda la vida buscamos la felicidad. Y esos que migran también buscan la felicidad, porque no la encuentran donde están. No son culpables por eso. Tenemos que ayudarlos a que sean felices donde están y darles condiciones de felicidad en el lugar donde están. Y los países centrales tienen que entender que esas cosas las generan la desigualdad que muchas veces los países centrales generan. Bueno, hay preguntas que no puedo contestar. ¿Cómo se puede mejorar la selección de los candidatos para asegurar que continúe la línea progresista y no vuelva a pasar a tener un... No doy dos nombres. Miren, lo primero que tenemos que hacer los que decimos ser progresistas es no equivocarnos. No darles argumentos para que sientan que pueden tener derechos a cuestionarnos. Cuando yo empecé la campaña, todos cantaban, vamos a volver, vamos a volver. Sonaba muy lindo al oído, porque durante 4 años se la pasaron diciendo que no volvíamos más y un día volvimos. Pero también agregué yo que vamos a volver para ser mejores. Ser mejores quiere decir aprender de lo que hicimos mal, para no volver a hacerlo. Y ese es el compromiso, porque yo estoy seguro que haciendo las cosas bien no van a tener argumentos para cuestionarnos. Y nos están dando una nueva oportunidad, no pienso desperdiciarla. Y eso estoy seguro que es lo mismo que piensa Andrés Manuel. Así que los Temer nacen y destituyen a Dilma, básicamente porque la política también es miserable. Pero tenemos que garantizar que no lo sea. Y la mejor forma de garantizarlo es haciendo las cosas bien. Y no va a volver a pasar eso, estoy seguro. Ningún pueblo se equivoca 2 veces. Luis Alberto me dice si te autografío tu libro del progreso en América. ¿Quién es este? Y bajá y te lo firmo cuando quieras, yo encantado. ¿Cómo se pueden reactivar los organismos de integración regional ante la persistencia de la derecha en el continente? Miren, nosotros vimos como en estos años se cayó la integración de América Latina. En verdad, la globalización nos obliga, nos impone el deber de unirnos para generar una región que discuta mejor con el mundo condiciones de intercambio. Pero como gobiernan los que gobiernan, desintegraron toda la Argentina. La América tiene un montón de bloques. El Mercosur, el Pacto Andino, el Pacto del Pacífico. Tuvimos el UNASUR, tenemos la CELAC. Yo creo que tenemos que volver a revivir todos esos mecanismo de integración. Gracias a Dios, ahora México va a presidir la CELAC. Y tenemos allí una buena posibilidad de encontrar un punto de encuentro y trabajar en procura de la unidad de toda América Latina y el Caribe. Y como ese es el deseo de muchos de nosotros, creo que no va a ser difícil. Y después los pueblos irán resolviendo lo que tengan que resolver en cada lado. Ya se ha visto en Bogotá, por ejemplo. ¿Por qué? Diego Rodríguez, qué difícil es tu letra. ¿Por qué lo de... ¿Por qué la defensa de usar el término todos, algo que se rechaza en muchos, en muchas partes? ¿Qué es lo que se rechaza? ¿A todes? No, yo siempre digo a todos, todas y todes. Lo digo siempre. Miren, en el tiempo que vivimos debemos incluir a todos. A todes. Eso no cabe duda. Aquí hay un pobre tipo que no encontró pluma y me escribe con un fibrón y me lo aclara. Perdón que no encontré pluma. Pero debe ser que pregunta si habrá austeridad en la Argentina y pobre, ya es muy austero, escribe con esto. A ver, Jesús parece ser su apellido, no sé quién es, FB. ¿Cómo es tu nombre? Jesús, Jesús es tu nombre. Bueno, Jesús, gracias por tu austeridad, antes que nada. Más austeridad en Argentina no puede haber. Argentina ha sufrido un ajuste increíble. Para que ustedes tengan noción de lo que nos ha pasado, hay enfermedades como la varicela y el sarampión que ha vuelto a aparecer en Argentina porque dejaron de dar vacunas, porque el Estado dejó de vacunar. ¿Qué más le vamos a pedir a nuestro pueblo? Miren, yo entiendo que la Argentina debe cumplir sus obligaciones y vamos a honrar nuestros compromisos, pero nadie espere que sea a costa de los que ya están muy mal. Eso no sería ser austeros, eso sería ser inhumanos. Y yo la condición humana no la he perdido nunca. Así que no le voy a pedir a los que ya padecen que padezcan más. La austeridad, si me estás hablando de la austeridad de la política, la verdad es que hay muy poco ya, porque el Estado se ha achicado como le gusta a los liberales. Se ha achicado mucho, hay muy poco por achicar en Argentina. Han diezmado el Estado. Tengo la impresión que un día llegaron y dijeron, ¿cuánto poder hay acá? Y empezaron a regalárselo a sus amigos. Y ahora los poderosos son los amigos. Pero desde el 10 de diciembre los poderosos van a ser el pueblo argentino. ¿Qué objetivos plantea para el encuentro del Grupo de Puebla? ¿Va a participar México? Me preguntan. Les voy a contar un poco la historia del Grupo de Puebla. En los años en que yo fui jefe de gabinete, a mí, yo creo, acá hay mucha gente que hace política. Levanten la mano a ver lo que te digan. Ah, un montón. Bueno, no son tantos, podrían ser más, la verdad. Pero a ver, no, yo creo que la política es una extraordinaria herramienta para producir cambios. Y creo que muchas veces se quejan de las dirigencias aquellos que no se comprometen en la política. Cuando yo toda mi vida he creído que las mejores relaciones políticas se fundan en buenas relaciones humanas. Que si hay dos que se entienden, se van a entender mucho más en la política. Cuando fui jefe de gabinete me propuse aplicar esa regla. Y entonces le propuse a amigos del Partido de los Trabajadores de Lula, que gobernaban en Brasil, a los amigos que gobernaban, a Tabaré Vázquez, que gobernaba el Frente Amplio en ese momento en Uruguay, a los amigos socialistas, chilenos, a que hagamos un grupo y empecemos a relacionarnos personalmente, para que cuando haya un problema podamos resolverlo entre amigos, telefónicamente, y evitar todos los conflictos burocráticos que a veces se generan cuando uno está gobernando. Y lo hicimos y fue muy exitoso. Siempre recuerdo un día que la Argentina tenía un problema con el gas. Necesitábamos gas. Entonces, al estilo argentino, de la noche a la mañana le cortaron el gas a Chile. Entonces se levantaron los pobres chilenos una mañana y me llama el presidente y me dice, que le han cortado el gas a todos, dijo el chileno. Ricardo Lagos. Y entonces le preguntó cómo era esto. Y me contó, mirá, Yo entiendo que ustedes tienen un faltante de gas y entiendo que restrinjan el gas para Chile, pero por lo menos no deje sin gas a los chilenos. E inmediatamente me ocupé de que en el acto se restituya todo el gas domiciliario y empezamos a restringir el gas para las industrias. Eso parece una soncera, pero evitamos un problemón. Un problemón. Hablando de esta historia, un día con mi amigo Marco, todos los argentinos tenemos un amigo chileno, mi amigo chileno es Marco. Y hablando con Marco, le dije, le hablamos de esto, ¿te acordás cuando hicimos aquello en aquel momento? ¿Por qué no lo volvemos a hacer entre todos los sectores progresistas de América Latina? Y Marco encontró muy buen eco cuando empezó en la organización de esto, en los amigos mexicanos. Y así nació el Grupo de Puebla, porque la primera reunión de ese grupo ocurrió en Puebla, a instancias del gobierno de López Obrador. Ahora, la semana que viene, vamos a hacer otro encuentro en Buenos Aires. ¿Qué quiere el Grupo de Puebla? Volver a generar esos vínculos, como los que generamos en el 2003, brasileros, uruguayos, chilenos y argentinos. Y esta vez hacerlo en todo el continente. El Grupo de Puebla tiene la condición de que allí participan todos los partidos progresistas que defienden la democracia y la institucionalidad y que están dispuestos a pelear por terminar con el hambre y la desigualdad en América Latina. Con lo cual el Grupo de Puebla no nace para complicarle la vida a nadie, nace para ayudar a América Latina. Y ese es el único fin. Y México tiene un lugar preponderante. Tiene un lugar enorme. Y obvio que va a participar y obvio que escuchamos mucho lo que México nos dice. Y yo celebro que lo hayamos podido hacer y espero que dure mucho. Hoy es más responsabilidad de Marco que mía porque me voy a tener que dedicar a otras cosas, pero voy a estar siempre apoyando el funcionamiento del grupo. Existe una estrategia común para combatir la violencia feminicida en América Latina. Eso deberíamos incluirlo, Marco, en el tema del Grupo de Puebla. Eso deberíamos hacerlo. Claro que sí. El problema, insisto, el problema de la violencia de género es un problema que no se tolera más en la Argentina, no se tolera más en el siglo XXI. Y la desigualdad de la mujer tampoco. Es un tema que deberíamos incorporar. En el Grupo de Puebla nos consume mucho el tema económico y a veces nos olvidamos de estas cosas. ¿Cuál es la estrategia para romper el poder judicial corrupto y el cerco mediático? Yo creo que el cerco mediático poco a poco se rompe. Yo hoy hablaba con Rafael y la verdad yo no le asigno a los medios el poder que otros le asignan. Créanme que si los argentinos le creyeran a los diarios, Cristina y yo nunca hubiéramos ganado. Entonces me hace pensar que no es tan importante el poder que tienen. Tienen mucho poder a veces para la coyuntura, para ensuciar y tergiversar cosas en la coyuntura, pero finalmente, por mucho que escriban en los diarios, la gente vive y ve la realidad. Y es la realidad lo que define a los seres humanos. Yo no me animaría, yo no puedo hablar de lo que ocurre en todo el Poder Judicial de América Latina, pero estoy muy preocupado por los tres países que nombré antes, donde el lawfare efectivamente funciona, ha funcionado. Y en esos casos yo lo que creo que la mejor solución es garantizar un Poder Judicial independiente con jueces probos. Los jueces que se entregan al poder de turno mañana estarán con los que te ganen. Y en verdad lo que nosotros necesitamos son jueces que simplemente hagan justicia, no que sirvan a los poderosos. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, simplemente ese. No buscar jueces amigos, buscar jueces dignos, es lo único que hace falta. Me pregunta María del Carmen, ¿cómo vamos a hacer para apoyar a las universidades? Todo, todo. Fue lo primero que dije aquí, tengo un enorme compromiso con la educación pública y con la universidad pública. Y también con los investigadores. Nosotros vivimos cuatro años de malos tratos a los científicos y a los investigadores argentinos. es el resultado de un gobierno que nunca creyó en la educación pública y cree que la educación es un gasto y no una inversión, como yo creo. Y cree mucho más en pagar patentes por la tecnología que otros inventan que por promover la inteligencia argentina y desarrollar nuestra propia ciencia y tecnología. Yo voy a apostar a lo segundo. Cada vez que un científico se va de la Argentina, yo digo siempre, retrocedimos un año. No solo no voy a dejar que se vuelva a ir un solo científico, sino que voy a hacer que vuelvan todos los científicos que se fueron. Vamos a hacer de verdad otro país. Me pregunta Luis Antonio Gómez qué retomaría del Pacto Social de Perón del 73. La voluntad de unir partes. La Argentina se ha desintegrado mucho. Hasta el día de hoy, el gobierno de turno sigue apostando a hacer pelear a los argentinos. Yo no quiero que nos peleemos más. Quiero que tenemos todo para el mismo lado. Y yo sé que la inmensa mayoría de los argentinos quiere lo mismo. Con la grieta, que se queden ellos. Yo me quedo con el futuro. Y vamos a trabajar con aquel modelo donde se sentaban los que producen, los que trabajan y el Estado a buscar caminos hacia el futuro. Eso lo vamos a hacer. Lo que creo es que la sociedad de hoy es un poco distinta. Bastante distinta. Muy distinta. Pero sí nos sirve la vocación de aquel pacto. Este debe ser, ¿quién es Luis Antonio? ¿Está por acá? Luis Antonio, bueno, ¿sos argentino? Mira vos. Bueno, gracias por la pregunta. ¿De qué modo podemos como sociedad progresista quitarnos de encima el lastre que representan los sistemas judiciales? Bueno, es un poco lo que hablamos, los sistemas judiciales en el mundo. Bueno, eso es un trabajo que cada país tiene que hacer. La justicia, nosotros vivimos en repúblicas y la justicia es uno de los tres poderes de la república. Deberíamos exigirle un mejor funcionamiento, claramente. Así como se le demanda a los presidentes y a los diputados y a los senadores que hagan mejor sus cosas, deberíamos reclamarle a los jueces que hagan las cosas bien. Yo he leído fallos en estos últimos años, algunos de alumnos míos, que no entiendo cómo los aprobé. Argentina es uno de los países que mayor desindustrialización ha tenido. ¿Habrá una política industrial? ¿Qué medidas de política industrial implementará en su gobierno? Claro que tenemos que hacerlo. La Argentina de hoy tiene el 40% de la capacidad instalada sin uso. En el gobierno de Macri cerró cada día 43 empresas. Y por eso generaron 5 millones de pobres. Eso es producto de que han sido muy dogmáticos. Ellos han creído que el problema inflacionario tenía que ver con el consumo. Ellos creían que los precios subían en Argentina porque la gente consumía mucho. Entonces llevan 4 años atacando al consumo. Han hecho caer el consumo de un modo estrepitoso, sin tener en cuenta que Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. Entonces, cuando uno ataca el consumo, ataca la producción. Cuando toca la producción, ataca el empleo. Y cuando genera desempleo, empuja gente al mundo de la pobreza. Y eso es lo que ha pasado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a volver a generar el consumo. Vamos a hacer que la gente vuelva a tener recursos para consumir. Cuando yo digo que los jubilados dejen de pagar los remedios, es algo que merecen los que trabajaron toda una vida, que el Estado cuide su salud pagándole los remedios. Pero además es un modo de dejar dinero en el bolsillo de los jubilados para que gasten en otras cosas y consuman lo mínimo que tienen que consumir. Yo le trato de explicar al mundo lo que hizo Macri, que se creó un modernizador. En la Argentina de Macri, la venta de leche cayó un 30%. La venta y el consumo de leche. Cuando en un país cae el consumo del pan y cae el consumo de la leche, es que todo está muy mal. Pero todavía hacen informes diciendo que lo hicieron bien. ¿Qué es eso? Son tan raros estos chicos. ¿Cómo denominaría usted esta etapa post-neoliberal y de qué corte será particularmente hablando? ¿Y de qué corte será? Políticamente hablando, perdón. A veces pienso que si hubieran sido neoliberales no hubieran hecho muchas de las cosas que hicieron. Porque, por ejemplo, uno puede ser neoliberal, pero puede no favorecer a sus amigos para que hagan grandes negocios. El mayor problema es ser neoliberal e inmoral, porque esa es una combinación desastrosa que deja 5 millones de pobres. Yo quisiera poder superar la discusión del neoliberalismo y del progresismo. Miren, la política tiene sentido solamente si sirve para que la gente esté mejor. El que gobierna lo único que tiene que hacer es garantizar condiciones de igualdad para que la gente esté mejor. Nosotros no estamos para que las empresas pierdan plata. Estamos para que ganen y que ganen los que trabajan en esas empresas. No estamos para darle derechos a los que trabajan y impedir que las empresas trabajen. Estamos para que los que tienen derechos no los pierdan y hacer que el progreso sea para todos. En verdad, el verdadero debate que tenemos es entre esa política que solo trabaja para el beneficio de unos pocos y la otra política que trabaja para el beneficio de la inmensa mayoría. A mí, perdónenme, no quiero molestar a nadie, pero yo entre los que producen y los bancos me quedo con los que producen. Entre los que trabajan y los bancos me quedo con los que trabajan. Entre los que están jubilados y los bancos me quedo con los jubilados. Y entre la educación pública y los bancos me quedo con la educación pública. Cianya Martínez, ¿quién es? Cianya, la tuya es la última pregunta que voy a contestar. Me pregunta Cianya. ¿Cuál es la influencia? He contestado todas, aclaro. ¿Cuál es la influencia del triunfo de AMLO en el proceso electoral de Argentina? ¿Fue determinante por qué? La verdad es que no sé. Lo que te puedo garantizar es que fue determinante para mí. Porque si México mira al sur, América Latina va a estar mejor.